Boletín informativo 49. Descubre, investiga y transforma por infancias y adolescencias científicas. Un saludo muy cordial a todas y todos los que nos escuchan. A continuación compartimos el boletín informativo de Radio AINI de la semana del 7 al 11 de abril de 2025. Clubes Explora. Abiertas inscripciones a colegios. ¿Te imaginas a tu hija estudiando algas en el borde costero con expertos del mar? ¿O a tu hijo creando juguetes con materiales reciclados para mejorar su escuela en el valle? ¿Qué tal un grupo de estudiantes aprendiendo a cultivar lechugas y flores comestibles en un sistema hidropónico en pleno Azapán? Todo esto ya ha pasado. El año pasado participaron 48 equipos de estudiantes de Arica y Parinacota con ideas tan diversas como inspiradoras, gracias al proyecto Explora Arica y Parinacota del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, ejecutado por la Universidad de Tarapacá, que abrió la convocatoria para que estudiantes de primero básico a cuarto medio de la región postulen a los clubes Explora 2025-2026. Ser parte de los clubes Explora también permite presentar los proyectos en la Feria Científica Regional y, si son seleccionados, viajar a Santiago para participar en el Congreso Nacional Explora junto a estudiantes de todo Chile. La convocatoria estará abierta hasta el 11 de abril de 2025 a través de la página web de Explora Arica y Parinacota. El programa busca fomentar la curiosidad científica de niños, niñas y jóvenes a través del desarrollo de proyectos de investigación e innovación con impacto en sus comunidades, acompañados por científicos y especialistas. Además, quienes participen podrán optar al cupo Explora UNESCO vía de ingreso especial a la educación superior. 10 nuevos médicos se integran a la red de atención primaria. El Servicio de Salud de Arica y Parinacota dio la bienvenida a 10 médicos que iniciarán su etapa de designación y formación en diversos centros de salud de la región. Esta incorporación permitirá cubrir plazas en postas rurales de Bisbirri y Azapa, así como en los SPAN Amador Negme, Irene Frey, Eugenio Pedruscelli, Víctor Bertín Soto, Rosa Vascope y Remigio Zapunar, como parte de un programa ministerial que asegura la atención médica en zonas urbanas y rurales. Actualmente, el 60% de la dotación médica en atención primaria de la región corresponde a profesionales EDF. Total son 63 plazas ocupadas por médicos y odontólogos. Este sistema, además de fortalecer la cobertura de salud en comunas apartadas, es una vía clave para la formación de futuros especialistas que muchas veces deciden permanecer en las zonas tras completar sus estudios. Durante esta semana, el Servicio de Salud de Arica y Parinacota realiza jornadas de inducción antes que los profesionales asuman sus funciones en terreno, lo que impactará directamente en la continuidad y calidad de la atención que recibe la comunidad. Ministerio de Economía habilita Contact Center para la creación de cooperativas. Comienza a operar el nuevo Contact Center de la División de Asociatividad y Cooperativas DAES del Ministerio de Economía, una herramienta telefónica destinada a responder de forma rápida y personalizada las consultas ciudadanas, especialmente sobre la constitución de cooperativas. Iniciativa que busca acercar la institucionalidad a las personas y entregar respuestas claras y formativas. El servicio, que forma parte del plan de modernización de la DAES, está disponible en el número más 56 22 47 33 500, más 56 22 47 33 500, con atención de lunes a jueves de 9 horas a 17 de la tarde y viernes hasta las 16 horas. Por ahora, la opción 2 del menú telefónico está enfocada a quienes deseen tomar y formar cooperativas. Se ampliará próximamente para atender asociaciones gremiales y de consumidores. Ariqueños ganaron en torneo de deportes de contacto en Antofagasta. El pasado fin de semana, 5 deportistas de Arica triunfaron en el evento Colisión Series realizado en Antofagasta, que reunió a las mejores academias del norte del país. Los representantes de la Academia Arica Striger compitieron en distintas modalidades de kickboxing, boxeo y MMA, guiados por su entrenador Amir Fibla, campeón sudamericano y panamericano de kickboxing profesional. Tiare Martínez mantuvo su invicto en kickboxing con un 10-0. Gabriel Galas y Alex Rojas ganaron en K1 amateur y semiprofesional respectivamente. Francisco Monzoncillo se impuso en su debut en boxeo y Eugenio Guerra logró una victoria unánime en MMA. El equipo agradeció a su directiva y a comercios locales como Minimarket La 5AM, Casa Astor y Espacio Lebrón, cuyo apoyo fue clave para financiar el viaje y participar en esta competencia que demuestra el alto nivel de los deportes de contacto en Arica. Trabajo en conjunto para fortalecer el apoyo a la infancia vulnerable. Con el objetivo de mejorar las competencias profesionales de sus estudiantes y aportar el bienestar de niños, niñas y adolescentes, la Universidad de Tarapacá, a través de su Dirección General de Vinculación con el Medio y el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, acordaron nuevas líneas de trabajo colaborativo. El compromiso fue asumido por ambas instituciones, quienes también revisarán el convenio vigente desde 2022 para ampliarlo según las actuales necesidades de sus usuarios. Entre las acciones que contempla este acuerdo se incluyen intervenciones psicológicas a familias en proceso de adopción, prácticas profesionales para estudiantes en la red del servicio y socialización del modelo interventivo con escuelas de trabajo social y psicología. La directora de vinculación con el medio, María Luisa Cerviche, destacó el rol de la universidad en responder a las demandas sociales de la región, mientras que el director regional de servicio, Gustavo Marín, subrayó la importancia de garantizar oportunidades a adolescentes bajo protección del Estado como parte de un compromiso para una sociedad más justa. Realizan taller de producción técnica artística en Arica. El Teatro Municipal de Arica fue sede del taller Escenotecnia, instancia formativa enfocada en escenografía, iluminación y sonido para montajes escénicos dirigida a artistas y gestores culturales de la región. La actividad es parte del programa de fortalecimiento de la gestión cultural territorial e industrias creativas que se ejecuta en Arica y Parinacota hasta el 31 de mayo. Este programa contempla la participación de más de 100 personas que acceden a módulos presenciales y online enfocados en áreas clave para la gestión cultural como mediación, curaduría, formalización, industrias creativas y trabajo colaborativo. La iniciativa busca mejorar las competencias técnicas y profesionales del sector artístico local, respondiendo a una necesidad de formación en la región y fortaleciendo el vínculo entre cultura, territorio e identidad. Chile celebró el Día del Deporte 2025. Este domingo, en el marco del Día del Deporte 2025, más de 70.000 personas corrieron simultáneamente en la denominada Corrida Más Grande de Chile, organizada por el Instituto Nacional de Deportes IND en Santiago y todas las capitales regionales. La actividad central realizada en la capital fue encabezada por el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, junto a otras autoridades, y contó con circuitos de 2,5 y 5 kilómetros diseñados para todas las edades y niveles. El objetivo fue promover la vida activa, la inclusión y el uso de espacio público a nivel nacional. En su segunda edición masiva, el Día del Deporte logró movilizar a cerca de 700.000 personas en 670 actividades deportivas distribuidas en 159 comunas. Desde clases de escalada y baile entretenido hasta visitas a parques y reservas naturales. La jornada demostró el poder del deporte para unir a la ciudadanía, fomentar hábitos saludables y fortalecer el tejido social. Para informaciones, podcast y más en radioaini.cl y todas nuestras redes sociales.